Página 114. Actividad 14C. Escucha y comprueba. Creí estar sola cuando descubrí que en ese momento alguien me miraba. Solo fue un gesto, me sonrió con la luz de su cara. Me sentí mejor. Difícil acercarse a alguien. Deseo ser la más valiente para vencer mi timidez. En los tiempos que corren nos da miedo amar, abrirnos demasiado, pero no puedo negarlo. Quiero tu amistad. Te debo tanto que aunque todo salga mal, aunque estemos lejos, yo nunca te faltaré. Quiero que sepas que tu vida forma parte de mí. Si hay algo que es verdad, es nuestra amistad. Creí estar sola cuando descubrí que en ese momento velabas por mí. Velabas por mí.